Búscanos en Facebook como Radio Gráfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. Otra de las discusiones que se presentan en tanto al mundo laboral tiene que ver con el pago del aguinaldo. Saben que estamos entrando en la mitad del año, en el pago del medio aguinaldo. Muchas empresas ya han declarado que, declarado públicamente, no hablo de la declaración jurada, sino que le han dicho al Ministerio de Trabajo que no van a poder pagar el aguinaldo y por eso reclaman la ayuda al trabajo y la producción, los ATP, que ayer mismo en conferencia de prensa el presidente Alberto Fernández dijo son para pagar salarios, no se refirió al aguinaldo, así que habrá que esperar a ver si hay alguna definición extraordinaria sobre el pago de los ATP para el medio aguinaldo del mes de junio. En definitiva, es una discusión que también irá por el ámbito sindical y teniendo en cuenta que la CGT y la UIA habían firmado un acuerdo para disminuir hasta el 75% el pago de los haberes cuando los trabajadores fueran suspendidos, hay que destacar que se ha extendido, prorrogado por 60 días este acuerdo, que era inicialmente hasta este fin de mayo, dado que se había firmado a finales del mes de abril, si no me equivoco, finales del mes de marzo, perdón, y ahora se extenderá por 60 días. Vendrá una discusión fuerte entre los sindicatos y las patronales porque aducen que no están en condiciones de pagar aguinaldo, pero obviamente el mismo es un derecho. Así que analiza el ministerio si habilitar el pago en cuotas del sueldo anual complementario de este medio aguinaldo del mes de junio. Por otra parte, y cambiando el ángulo de la información, como dicen los conductores, ayer se realizó una interesante entrevista aquí al aire de La Gráfica, en Punto de Partida con Lucas Molinari, a Gregorio Dalbón, nada más y nada menos que el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Muchas repercusiones porque señaló: de ninguna manera voy a ventilar las intimidades de Majul, eso hacen las ratas. Siempre es picante este abogado, este Gregorio Dalbón, así que escuchamos qué decía ayer en La Gráfica. Nosotros con Cristina desde el 2016 estamos trabajando en lawfare. Cuando yo me peleaba con los periodistas era simplemente una bomba de humo, pero después viajé a Brasil, viajé a Paraguay, viajé a Estados Unidos. O sea, nosotros lo veíamos venir, sabíamos de qué se trataba. El tema era ver cómo lo desactivábamos, y mientras íbamos tratando de desactivarlo, iban cayendo presidentes en la región. Nosotros tenemos que tener una ley de medios que realmente, por supuesto, no censure, ni mucho menos, pero que no tengamos conglomerados tan fuertes como el diario Clarín o el grupo Clarín, que pueda tener la mejor grilla, que pueda tener la mejor imagen y que pueda tener el mejor diario. Usted tiene que tener la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Igual quiero aclarar que a todos los involucrados en esta causa les cabe el principio de inocencia. Preferiría que estén durante el proceso en libertad. Bien. Y que nadie les ponga un casco, un chaleco, o le lean los derechos en pijamas en su casa. Me parece que allanar de noche es algo que no corresponde. Ahí Gregorio Dalbón diciendo en un punto que es que no tienen los mejores medios, tienen muchos medios, algo que hablamos con Pablo Antonini hace un ratito nada más. Ahí es donde está la discusión de igualar y de ahí empezar a competir con el conjunto de las empresas, pero también de cooperativas y asociaciones y distintos tipos de medios de comunicación que existen en la Argentina y en el continente, por supuesto. 12:24 del mediodía, estamos en los 14 grados una décima, para hoy una máxima de 16,